guitarra de amor. Es la selva que nos brinda, es la selva que nos brinda la riqueza de su suelo, su riqueza natural. La riqueza de su suelo, su riqueza natural.